voy a llegar con ella hoy y platicar de aquellas cosas de los dos y darle tiempo a nuestro amor. Rosas llevaré, rosas que le digan más que yo. Voy a llegar con ella hoy. Caminaremos nuestro huerto del Edén. Velas para dos, solo Señor. Y delicadamente le diré: mi hogar es tu prisión, y no recuerdo el día en que hicimos nuestra última oración. Quiero llenar el hueco que la rutina nos dejó. Voy a llegar con ella hoy y platicar de aquellas cosas de los dos. Ya no puedo más y delicadamente le diré: cuidado nuestro amor. Lo que es mi hogar es tu prisión, y no recuerdo el día en que hicimos nuestra última oración. Quiero llenar el hueco que la soledad ya se acabó. Mejores dos que uno solo.